a darte, mi niña, un viaje a la luna. Que todo aquello que anhelas pudiera ser y ser tu rayo de luz en la noche oscura. Que tengas lo que yo nunca pude tener. ¿Qué más quisiera, mi dulce bien, que ser de tu vida la sustancia y ser la fina fragancia para tu piel? Ya se han ido perdiendo mis esperanzas. No me pides que te compre un reloj Cartier. Te doy mi sol, calor de un nuevo amanecer, y una canción que es como el agua de beber. Te doy mi pan, está mojado en el café. Quiera, es que